y esto es simplemente Estrella. De decirte que cuando pases por mi casa no me dibujes la sonrisa que tú tienes y me murmures al oído lo que pasa. La gente empieza a sospechar de este secreto, de lo que hay entre tú y yo. Yo solo quiero tu boquita y tus ojitos, los componentes del amor. Si me das todo, pues yo no tengo la culpa, te lo recibo porque soy un picaflores, lo que soy, porque me gustan las mujeres. Yo soy así y así me quieren, un poco loco en el amor. Un picaflores, lo que soy, pero hay amores que te quieren, se curan pronto porque soy un picaflor para el amor. Y esto es para que tengas. No me dibujes la sonrisa que tú tienes y me murmures al oído lo que pasa. La gente empieza a sospechar de secreto, de lo que hay entre tú y yo. Yo solo quiero tu boquita y tus ojitos, los componentes del amor. Si me das todo, pues yo no tengo la culpa, te lo recibo porque soy un picaflores, lo que soy, porque me gustan las mujeres. Yo soy así y así me quieren, un poco loco en el amor. Un picaflores, lo que soy, pero hay amores que te quieren, se curan pronto porque